que nunca podré dejar de quererte una vez. Y es que aunque no puedas hablarme, sé bien lo que quieres decirme. No sé si pueda resistir. El tiempo lo sabrá. Still living.